y pensamiento unitario y combativo. Bueno, veníamos de escuchar esas reflexiones de ese escritor cubano, José Ernesto Narváez, que decía, entre otras cosas, que planteaba como desafíos políticos también, convertir nuestra perspectiva revolucionaria de la realidad en sentido común, ¿no? Él citaba ahí al teórico comunista italiano Gramsci. Y ahora queremos dedicar unos minutos a hablar de lo que se viene dentro de una semana, precedidos por esta canción del gran Aníbal Sampaio, dedicada al 26 de marzo, la organización integrante de Unidad Popular, que el próximo sábado va a estar celebrando su aniversario número 52. Y venimos conversando con protagonistas de la vida militante del 26, de Montevideo, de distintos puntos del país, y hoy tenemos en contacto con Colonia. Ahí está el profesor Andrés Martínez, de la Departamental Colonia del 26, esta mañana. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hernán, buen día a todos los que escuchan, a todos los compañeros del 26. Bueno, un gusto recibirte la mañana de este sábado. Sos docente, recordanos de qué, Andrés. Soy docente de comunicación visual. Ajá. Y trabajo en el subsistema de CFE, en la formación docente, en secundaria, en UTU y bueno, en contextos de encierro en cárceles. Ah, sí, no sabía esa parte que estabas también. ¿En qué, en la cárcel departamental trabajás? Sí, trabajo en la cárcel departamental hace 7 años, este es el séptimo año. Mirá vos. Bueno, todo el tema educación que en la radio y en mañanas de radio particularmente vamos abordando de distintas realidades. Hoy estuvimos con los estudiantes de la UTU Marítima, por ejemplo, daría para mucho, pero rumbo sí. a ese acto aniversario van a poder estar presentes de Colonia, van a venir también militantes, ¿no, Andrés? Sí, vamos a ir a algún par de compañeros, y estamos en este trabajo de aprovechar esta oportunidad del aniversario, del 62 aniversario, a ponerse en contacto con los compañeros, preguntar cómo están y ir de armando la orgánica de la departamental. Claro. De aquí de Colonia. Una departamental que, como en cada departamento, hay que hablar de distintas realidades y características de ese departamento, ¿no? Vos estás en la capital, en Colonia del Sacramento, pero el 26 históricamente ha tenido presencia en distintos puntos de Colonia. Sí, sin duda, Colonia, el departamento, tiene esta particularidad que cuenta con un montón de ciudades, que son, ahora si no me recuerdo, 12 localidades, donde siempre hemos tenido participación del 26 en Carmelo, en Palmira. El este nos ha costado un poco, algún compañero en Rosario, Nueva Albesia, muy puntual, y alguno en Juan Lacaz. Claro. Pero tiene esa dificultad de, para poder recorrer el departamento, son un montón de localidades. Claro. Como pasa con distintos puntos, se llega a este aniversario del 26, nos imaginamos, Andrés, con ese desafío de reforzar, ¿no?, de recrear la estructura militante del 26, como vos decías, que hay presencia en distintos puntos. Venimos ya hace un año saliendo ya de todo lo que fue la pandemia. Está ese desafío de dar un nuevo impulso este año al trabajo militante. Sí, tal cual. Es interesante pensar cómo estamos llegando al 52 aniversario, después de la pérdida de la banca, después de la pandemia, de la pérdida de compañeros y otros hechos que son comunes a toda la población, como la carestía, la falta de trabajo, claro. Un montón de compañeros que con problemas de vivienda, que dificulta obviamente la militancia política, pero este aniversario yo creo que vamos a poder demostrar que la izquierda en el Uruguay sigue viva, que estamos parados firmes y vamos en camino y seguimos construyendo la unidad de la izquierda en el Uruguay. Claro. Todo esto además se da bajo, por supuesto, ver que los otros partidos en toda la carrera electoral de candidaturas internas, de disputas internas, cosa que a nivel de Unidad Popular no se da, lo que integra el 26, pero ya están como lanzados en la carrera electoral. Además, el Frente Amplio, que se propone retomar el gobierno, también lanzado a recorrer el país. ¿Esto vos sentís que de alguna manera tiene que empujar a que también le llegue a la gente la visión de la izquierda, la visión contrapuesta del 26 en los distintos temas? Y sin duda, porque hay un montón de temas que prácticamente no tienen una posición real. Uh-huh. El caso de la seguridad social, el caso de la educación también, que no hay una posición clara en contra de la reforma. Hace poquitos días, acá en Colonia, una noticia rondando que fue la renuncia de un candidato del Partido Socialista que apoyaba enfáticamente la reforma educativa. Sí. Estoy hablando de era un referente de la formación docente. Sí. Que en realidad esta persona no faltaba la verdad, porque él decía que las políticas educativas del Frente Amplio y de este gobierno no variaban mucho, y tiene razón, porque el Frente Amplio también estaba abierto a la injerencia de las transnacionales, a este cambio pedagógico de bajar en contenido. Entonces, en realidad, fue tomado como una gran posición del Partido Socialista, pero en realidad esta persona no estaba faltando la verdad en que no hay diferencia en las políticas educativas que ellos trataban de implementar. Exacto. El tema pasa por cómo se le llega también con esa visión a la gente, ¿no? Eso implica, lo hablábamos ayer con militantes del 26 de acá de Montevideo, teniendo en cuenta, sí, las dificultades que vos mencionabas, a veces de trabajo, de salud, las dificultades objetivas para desarrollar la militancia que hay, pero implica todo esto llegar al encuentro directo con la gente, conversar con la gente. Este fin de semana, por ejemplo, hay aquí en Montevideo, y sabemos que en otros puntos, volanteadas, encuentros en las ferias con la gente promoviendo el acto del próximo sábado. Esto se reafirma como un camino de militancia. Por más desarrollo de la tecnología y las redes, sí, no se puede sustituir eso, ¿no? No, sin duda, hay que destacar la importancia del mano a mano, del boca a boca con los compañeros, con los militantes, y conversar de una forma empática, sabiendo del contexto actual, de todas las problemáticas que el militante, que la persona pueda tener, pero bueno, buscar ese espacio, tratar de que el militante busque ese espacio para poder aportar alguna cosa puntual a la organización y a la militancia y a la transformación de la realidad, que es lo que todos estamos buscando. ¿Cómo te acercaste vos? ¿Cómo fue tu camino personal de acercamiento al 26, Andrés? En realidad, bueno, fue de chico empecé a leer el diario porque iba un maestro a mi casa, porque mi hermano era militante del 26, y ahí hablando con este maestro, empecé a mirar el diario, ya a los 15, empecé a acercarme más, y bueno, ya empecé a participar activamente en la elección del 2015. Ajá, o sea que empezaste bien de chico, de adolescente, a leer el diario, por ejemplo. Sí, en el taller también estaba, yo trabajaba en una metalúrgica. Ajá. En Dolores, y allá estaba Javier Rodríguez, bueno, mi hermano William Martínez, Mario Moreira, que son compañeros que aún siguen militando. Uh-huh. Y ahí fue el acercamiento. El diario estaba siempre presente en la metalúrgica, en el taller, arriba del torno. Claro, mira qué bueno. Y que siga así, presente en los lugares donde están los obreros también. Bueno, sí, han podido trabajar a nivel de los temas centrales de la seguridad social, por ejemplo, o se proponen, hay ideas de acciones a desarrollar mientras está debatiéndose el tema de la seguridad social en el Parlamento, sí. Digo, a nivel de Colonia, Andrés. Sí, nuestra actividad con respecto a la defensa de la seguridad social, estamos inmersos en la actividad sindical y siempre tratando de poner nuestro punto de vista, nuestro enfoque, uh-huh, con respecto al tema, apoyando al MONDE, y bueno, tratando de generar algunas actividades que estamos viendo ahora si podemos generar algunas con algún compañero del Montes y bueno, y algún representante de ATCS. Bien, están en las redes además, ¿cómo se puede coordinar, sí, la gente? ¿Cómo se puede encontrar con ustedes, contactar con ustedes la gente a nivel del 26? Bien. En Colonia? Tenemos el Instagram de Unidad Popular Colonia, uh-huh, que está activo, y después tenemos las páginas de Facebook, que también 26 de marzo Colonia y Unidad Popular Colonia. Son nuestras redes sociales, y por ahí se pueden poner en contacto con nosotros. Muy bien, bueno, y los que quieran acercarse también, que encontrarse con ustedes, ya que van a estar en el acto, que se vengan al acto el sábado allá en Convención y Maldonado y pregunten por la delegación de Colonia, que los van a contactar seguramente. Muy bien, sí, Andrés. Gracias por esto, por estos minutos. Le decimos, bueno, dijimos además que Andrés integra la Comisión Nacional de Propaganda del 26 de marzo, además aprovechando toda esa formación técnica que tan importante es para la labor política también permanente, además de las campañas electorales. Andrés, gracias por estos minutos, un abrazo y nos veremos el sábado próximo. Nos vemos el sábado, un saludo a todos los compañeros. Andrés Martínez, desde Colonia, de la Departamental Colonia del 26, recordamos esto que decíamos, que va a haber volanteadas, puestos recorriendo distintos puntos, tanto en Montevideo como en otros departamentos, invitando precisamente al acto aniversario el próximo sábado. Particularmente, ayer lo hablábamos con los militantes del municipio F del 26 en Montevideo. Mañana van a estar recorriendo, van a hacer un desembarco en la Feria de Piedras Blancas, allá por José Belloni, si no me equivoco, General Flores, el punto de encuentro. Va a estar presente Eduardo Rubio, de la Dirección Nacional del 26, conversando con la gente en la Feria de Piedras Blancas. También tenemos entendido en Tristán Arbaja van a estar volanteando, invitando para el acto aniversario.